Revolución Cultural. Con la resaca aún del 23F y la lucha conjunta contra los desahucios y en favor de lo público, afrontamos una semana más de radio, una semana en la que el 15M ha vuelto a los grandes titulares por el único atajo que estos han encontrado para definirlo y clasificarlo, Stefan Hessel, una personalidad que poco o nada tuvo que ver con el nacimiento y las motivaciones de esta protesta ciudadana y que incluso llegó a lastrarla en su momento con su apoyo explícito a los partidos socialistas europeos, también a Zapatero y a Rubalcaba. En fin, Agora Pulp, lo sabéis, propone algo muy diferente cuando se refiere a una revolución cultural. Hoy tendremos un programa en el que el protagonista principal será la música, de la mano del concierto de Teleca que celebra el próximo día 13 de marzo. Hablaremos con Paco Pérez de esta iniciativa. Y también tendremos en directo a Blues Kang, que ya está por aquí, detrás, en bambalinas, este grupo de reggae con mucha influencia de la música negra. El otro protagonista de hoy será el cine, que aparecerá de la mano de los promotores de la iniciativa Little Secret Films. Y también tendremos cine, hablaremos de los Oscar, tendremos radioteatro, hoy último capítulo de Los Ciegos de Metterling, y tendremos la sección de listas abiertas con Marcos y Suchi, que nos trae delirios de tinta. Así que, chicos, comenzamos. Teleca afronta, al igual que otros medios de la capital, las sanciones represivas del gobierno madrileño, pero una buena cantidad de espectadores y audiencia crítica les avalan como un medio necesario en este agreste panorama mediático. Esperamos que el apoyo sea también masivo el próximo día 13 de marzo en el concierto benéfico que organiza la Televisión de Vallecas y que nos cuenta Paco Pérez. Buenas tardes. ¿Paco? ¿Me oyes? Hola, sí, ahora te oímos. Dime. ¿Qué tal, Paco? Cuéntanos. Pues nada, efectivamente, el 13 de marzo hay un festival solidario con Teleca que va a servir para recaudar fondos que nos permitan el funcionamiento, el mantenimiento de la emisora, ya que, como sabéis, los medios comunitarios no pueden financiarse mediante la publicidad comercial y solo pueden apelar pues a las contribuciones de sus espectadores, en este caso, a través de las cuotas de los socios. Y también, bueno, pues de este tipo de festivales. Un festival importante que coincide con el 20 aniversario de la emisora que se va a celebrar en la Sala Caracol. Va a estar Boicot, va a estar Lichis de la Cabra Mecánica, va a estar los William Faulkner, las Cheerleaders Asesinas y Pepa Robles, que debutan en esa plaza. Ahora hablamos un poquito más de ese festival, pero antes, Paco, cuéntanos en qué situación se encuentra actualmente Teleca, aquí que lo conocemos muy de cerca porque estamos también viviendo en Canal 33 y demás, sabemos que hay muchos problemas administrativos, ponen muchas trabas. ¿Cómo se encuentra Teleca ahora mismo? Bueno, desde el punto de vista legal es una situación que yo diría bastante cómoda en un aspecto, en la medida que estamos regulados legalmente, pero no hay reglamento, con lo cual nuestro funcionamiento está amparado por la ley, pero al no existir reglamento, pues tenemos una cierta mangancha a la hora de funcionar. También es cierto que esa situación donde no tienes el papel administrativo de la concesión también te impide desarrollar algunas iniciativas, sobre todo de cooperación con otras entidades no lucrativas, que si lo tuviéramos pues les daría más seguridad a la hora de apoyar este tipo de proyectos. Y Paco, no es la primera vez que hacéis un concierto de apoyo en Teleca. ¿Cómo son las acogidas del público y qué esperáis del próximo día 13? ¿Y qué esperáis de esta? Efectivamente. Digamos que es algo recurrente en la historia de Teleca, de los festivales de apoyo. Ha habido bastantes, ¿no? Pero vamos, yo creo que cerca de 10. Unas veces ante la amenaza, ¿no?, de administrativa, de sancionarnos o de directamente de expulsarnos, ¿no?, de las ondas, y siempre, bueno, han participado y han actuado para Teleca pues artistas de la importancia de Aute, de Ismael Serrano, del Gran Wyoming, bueno, Boycott, que ya es la segunda vez que viene, también entre nuestros socios está Escape. O sea que nosotros, Luis Pastor, además somos de un barrio donde la música es algo que también, una afición, ¿no?, que seguimos y que sigue mucha gente, que hay grupos y artistas muy importantes y que siempre nos han manifestado su apoyo. Algunos de ellos previamente recibieron el apoyo de Teleca, empezaron su trayectoria artística o musical aquí en Teleca. Pues si te parece, Paco, recordamos la fecha, horarios y precio de entradas para este evento del día 13 y con esto concluimos. Sí. Mira, es el día 13 de marzo, es miércoles, creo que no hay partido de fútbol, en la Sala Caracol, que está en la calle Bernardino Obregón. Bueno, yo creo que es una sala mítica, lo conoce todo el mundo. Las entradas se pueden adquirir anticipadamente al precio de 10 euros y se pueden adquirir o por internet en la página de la Sala Caracol o en Teleca, aquí en Vallecas, para los que son de Vallecas, en la calle Río Orinoco 7, o también en la tienda 198 de la calle La Palma 76, para los que estén más referenciados con el centro de la ciudad. Muy bien, pues esperemos que mucha gente vaya por esas entradas, ya sea por internet o en la misma Teleca, y que, bueno, que sea masiva la asistencia. El día del concierto también, esperemos que queden muy pocas. El día del concierto también se pueden adquirir ya un poquito más caras, a 12 euros. Bueno, pues esperemos que sean los menos los que la tengan que adquirir el mismo día del concierto y que todo el mundo tenga las entradas en la mano, por lo menos un día antes, y que vaya muy decidido a la Sala Caracol. Oye, muchas gracias, A vosotros, Paco, a vosotros. Venga, un saludo. Un abrazo. Y continuamos en este Lo Más Pulp. Ahora, recuperando lo que decíamos en el inicio de este programa, hemos querido contar con el profesor M para ampliar un poquito su punto de vista acerca de esta figura de Stefan Hessel de la que tanto hemos oído hablar esta semana. ¿A ti qué te sugiere esa figura, su relación con el 15M? Pues una diferencia muy clara es que me sugiere Stefan Hessel como figura en sí misma y otra cuestión es su relación con el 15M. Stefan Hessel merece mi respeto porque creo que es un magnífico pensador y un muy buen escritor. Sin embargo, creo que la relación con el 15M es un clavo ardiendo al que se engancharon los periódicos y que la gente que estaba en la plaza pues tenía una influencia muy relativa, es decir, no tenía más influencia que Turó, que por así decir es el padre de la desobediencia civil, no tenía más influencia que el 68, no tenía, desde luego tenía bastante menos que todo el movimiento de casas ocupas que hubo en Madrid en los años 90. Entonces, intentar trazar esa línea pues es el típico juego por parte de los periodistas que intentan entender las cosas, y ese proceso de entendimiento, en su caso, seguramente por limitación de espacio, se suele hacer desde la simplificación. ¿Y cuánta culpa podemos tener nosotros en haber adoptado, haber dejado que adopten ese concepto de indignados también? Creo que poca. Nosotros, de hecho, se quedó más al final el nombre del 15M. Nunca nos definimos como indignados, nunca nos definimos como 15M. Íbamos cambiando el nombre de la página cada 4 o 5 días. Como no somos hippies, no nos pudimos llamar los hijos del sol o algo así. Y no, realmente creo que poca. Creo que es algo que ha cuajado. Además, un término extraño, no se utilizaba mucho. Estoy indignado, soy un indignado. Y bueno, sí, ha permanecido popular. Y nada, agradecer a Stefan Hessel que haya ayudado a que se produzca cierta movilización, que alguna influencia sí ha tenido, pero desde luego no toda. Y por último, hemos leído esta semana algunas declaraciones como in memoriam de miembros más o menos activos del 15M, entre ellos dos o tres miembros de DRI, que sí, parece que desde DRI sí adoptaban o sí están más cómodos adoptando a Stefan Hessel como el posible padre de todo esto. Hombre, pues sabemos lo que es DRI, casi conociendo DRI te pediría nombres para... Bueno, pues Fabio Gándara estaba... Te hablo de un artículo que creo que salía en Público o en el diario, vale. En el que preguntaban a Patrio Río también, que en cambio se desmarcaba un poquito de esta figura, y otros se sentían más cómodos. De hecho, Fabio Gándara agradecía que Hessel escribiera un prólogo para un libro que no recuerdo el título, pero que se publicó en aquellas fechas, sí, sí. Nosotros indignados o algo así. Sí. Sí, bueno, pues primero decir que Fabio Gándara no pertenece a DRI, pertenece a Change.org, fuertemente relacionado con el PSOE, claro. Con lo que se entiende perfectamente, claro. que Hessel defendiera a su vez la socialdemocracia europea, y creo que por ese camino es un camino que ya hemos sido, ya hemos transitado, y a medio camino, o sea, cuando conseguimos salir y mirar atrás por este camino del socialismo, lo que vimos es que estábamos llenos de mierda. Entonces, para no repetirlo, al menos dejemos a un lado determinadas actitudes y posiciones que nos han traído nada más que miseria. Creo que se nos está intentando vender una nueva rama del socialismo, de la izquierda, a través de Change.org, en la que se incluye Fabio Gándara, pero bueno, pues a mí personalmente no es una rama que me interese y que desde luego desligaría por completo de Hessel. Uh-huh. Y a Hessel a su vez del 15M también, ¿no? No tan completamente, pero si podemos hablar en porcentaje, sí, en un 97%. O sea, creo que si vas a la Plaza de Sol en aquellos días, no creo que hubiera más de un 5% de personas que hubieran leído ese libro. Entonces, trazar una línea directa me parece absolutamente ridículo. Bueno, pues con esta reflexión sobre esa noticia que ha dado de sí estos días en algunos medios de comunicación, vamos a acabar hoy la intervención de Paco, que siempre nos gusta oír. Sí, hacía tiempo que no estaba por aquí en Agora Pulp. Un gustazo. Daros las gracias, es todo un honor. Y continuar la tertulia que siempre viene fuera del programa adentro, pues oye, se agradece. Un abrazo. Luego, fuerte, seguimos. Profesor. Un abrazo. Y este temazo que suena no puede introducir otra cosa que no sea Delirios de Tinta, esas súper recomendaciones de nuestro librero habitual, Suchi, que ya está al otro lado del teléfono, allá en Delirio. Muy buenas tardes, Suchi. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Siempre te pregunto. Que no nos oímos, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, 15 por lo menos. Por lo menos. Como siempre te pregunto, ¿cómo va la tarde en Delirio? Pues bien, hasta hace un momentín teníamos aquí un follón razonable, ¿eh? Es muy fácil eso de que llegue alguien y de pronto encuentres, pues sobre todo cuando eres nuevo de librería, ¿no? Público joven, además. Y no sé qué, ¿ya has leído esto? Guay, sí, ya te lías aquí a charlar, sí. Y te da la tarde, vamos. Y siempre hay alguien esperando en la cola a que Suchi dé el veredicto de qué tal está el dibujo que acaba de hacer. Porque también hay talleres de dibujo, ¿verdad, Suchi? Sí, sí, sí. Pues así, en eso andamos en la tarde de Delirante de hoy. Y recordamos que nunca lo hacemos, que Delirio es muy activo también en Facebook. Y para la gente que quiera seguirlo, a Delirio Librería y Cómics, se encontrará con que además de estos recopilación que cada 15 días nos trae al programa Suchi, todos los días siempre hay alguna recomendación, ¿verdad, Suchi? ¿Alguna viñetita, alguna píldora que va soltando siempre? Y conviene también hacerse ahí del Facebook de Delirios de Tinta, en este caso de Librería Delirio, para coger todas tus recomendaciones, ¿no? De primera mano. Sí, alguna recomendacioncilla, luego siempre alguna viñeta con temas de rabiosa actualidad. Sí, casi sí. Siempre es bastante, o sea, intentamos ponerle un poquito de humor, porque el mundo no está como para intentar trabajar la actualidad en viñetas, pues es bastante deprimente a veces. Entonces sí, intentamos trabajar un poquito el humor, trabajar un poquito eso, y luego que es un poco la ventana del taller de diseño de Delirio, cada vez que hacemos alguna cosilla, pues es la ventana que tenemos para que la gente lo vea. Pero sí, lo bonito de las librerías es la librería en sí, ¿eh? O sea, las redes están muy bonitas, están muy bien, pero las librerías molan porque conoce gente, ver libros, está perfecto. Eso es, hay que salir de casa, ir a visitar Delirio. ¿Y qué nos vamos a encontrar entre las novedades de Delirio esta semana, Suchi? Pues, a ver, esta semana quería yo haceros, ya que se aproxima marzo, por ejemplo, marzo en Delirio lo vamos a dedicar todas las actividades, las sesiones de firmas, y así hemos querido hacer, en vez de hacer un acto el 8 de marzo, que me parece que pensamos que el Día de la Mujer, pues igual es un día para hacerlo en la calle, para estar en la calle, pues el Delirio no tiene actividad, pero el resto del mes todas las actividades están realizadas por mujeres, desde una clase de lo de la universidad en la calle hasta las sesiones de firmas, en las que tanto guionista como dibujante son mujeres, que nos apetecía mucho visibilizarlo y hacerlo guay. Entonces la recomendación así, el tour recomendatorio que os he hecho hoy, es un poco pues para trabajar el previo al 8 de marzo, pues tres recomendaciones que vamos, que hay que leerlas sí o sí. Pues adelante con ellas. Es un poco, el capítulo de hoy sería algo así como feminismo ayer y hoy, ¿no? Entonces la parte del ayer, justo en Navidades sacaron Sin Sentido, sacó un TVO de Boquet y Catel, que es Olympe de Gauche, que es sobre la feminista de primeros del siglo XX, que es un personaje absolutamente fascinante. Igual hay gente que ya les ha leído antes a estos autores, porque hicieron una cosa muy bonita con la historia de Kiki de Montparnasse, que fue modelo de cantidad de pintores y así. Se les da muy bien el TVO autobiográfico, pero es que claro, la historia de Olympe es absolutamente maravillosa, una de las primeras feministas de la historia, y es una historia absolutamente fabulosa, y su dibujo y su manejo del guión, como para poder contar en un solo tomo toda una vida, la verdad es que lo hace un TVO formidable y casi imprescindible. Esa es la recomendación así potente. Uh-huh. Si nos pasamos 100 años más tarde en el mundo del feminismo, que sería ya un poco el feminismo hoy, hay que recomendar Devenir perra, de Itziar Siga, que es un estudio, novelilla súper chulo, con prólogo de Virginie Despentes, que igual ya estamos un poco en el posfeminismo de hoy, que es muy interesante porque todo el abanico que se crea desde el feminismo tradicional hasta este, la verdad es que da mucho tema como para poder trabajarlo en la calle. Yo, es un libro que recomiendo un montón, como Teoría King Kong de Virginie, sí, y así, es la autora, pero Devenir perra me parece mucho más... Me parece mucho más cercano y me parece que funciona mucho mejor. Aparte que la manera de escribir de Itziar a mí me encanta. Uh-huh. Y entre medias de estos dos volúmenes hay un clásico que yo llevo recomendando como cosa de 15 años, desde que era joven y tenía una distribuidora, que es el Margarita, que editó Horas y Horas, la editorial de la Librería de Mujeres de Madrid, que es una recopilación de ilustraciones sobre la chica esta Margarita, de María Colino, que es, la verdad es que es una cosa totalmente recomendable. Y está un poco en el punto intermedio de ese feminismo de primeros del siglo XX y el de hoy, ¿no? Sí que es verdad que se puede quedar un poco más anticuado en los temas como de no quiero casarme y cosas así, que yo creo que hoy día pues parece que están más superados, pero es muy, muy, muy recomendable. Yo todavía es un libro que recomiendo mogollón a chicas adolescentes, porque la verdad es que tiene un lenguaje muy chulo y el dibujo de María es fabuloso, vamos. Pues nos has hecho un mini recorrido por la historia del feminismo ilustrado casi, y bueno, sí, con eso acabamos ya las recomendaciones de hoy, Suchi? Muy bien. ¿O tienes algo pues más por ahí en la chistera? No, sabéis que ya esto es un gustillo. Y además, como ya lo hago de carrerilla, pues ya pero como si, si lo tiene algo ahí escondido, porque bueno, hablando del Facebook, yo soy un asiduo a las recomendaciones de Suchi. Hoy has colgado una que creo que le va a gustar a nuestros oyentes, que es una nueva edición de V de Vendetta. Hombre, claro, es que eso ha sido la alegría de la huerta, vamos, porque el antiguo volumen que sacó Planeta era carísimo, era en un formato súper grande, que no había estantería que pudiera albergar esa maravilla, y aparte traía varios defectos de color y de formato, ¿no? Creo que las viñetas estaban un poco estiradas. Igual voy a parecer demasiado friki del mundo del cómic y del dibujo, pero eso es algo que igual los que valoramos mucho el dibujo de un cómic y hemos visto el formato original, pues sí que es verdad que te echa un poco para atrás. Entonces, con el éxito de la película, la verdad es que fue el único que podías encontrar. Antes lo editó Ediciones 5, hace años, en volúmenes sueltos, y luego Norma sacó un tomito muy chulo en el formato original, y este como que era muy grande, muy engorroso y excesivamente caro como para, o sea, casi prohibitivo. Y ahora han sacado una edición, FC Ediciones, ha sacado una edición en tapita blanca, en tapita blanda, que la verdad es que es mucho más económico, vuelve a respetar los colores y el formato, y la verdad es que da gusto. Creo que da gusto regalar. Se podría decir que es la edición definitiva en el lenguaje de los anuncios de coleccionistas. Espera, va a parecer un rollo porque te diré que cualquier tipo pasado fue mejor, pero la edición definitiva era la de Norma. Porque la tapadura venía cosido, esto al fin y al cabo es una edición en tapa blanda, que viene encolado. O sea, que es muy buena edición, pero evidentemente los gourmets del cómic, que vamos viendo cómo las ediciones antiguas se nos van rompiendo, pues evidentemente el V de Vendetta de Norma no se romperá jamás. Bueno, tapadura pues, y bien cosido, ese TVO de poder durar toda la vida. Este, pues bueno, habrá que dejarlo con más cuidado. Palos del transporte público. Muy bien. Exactamente. Bueno, Suchi, pues muchas gracias por estas pedazos de recomendaciones. Y nos vemos dentro de otros 15 días. Muy bien, muchísimas gracias a vosotras por abrirme una ventana más. A ti muchas gracias, Suchi. Hasta dentro de 15 días. Un abrazo. Otro. Ya conocíamos algunos adelantos, pero con la salida oficial ayer de La Velocidad del Vacío ya hemos podido escuchar por fin el nuevo trabajo, casi 3 años después, de Dorian. Nos quedamos con este tema para salir a bailar Soda Stereo. Compartís los mismos vicios, imposibles de nombrar, y escucháis a Soda Stereo para salir a bailar. Se detenga cuando reggae, pero también dub, soul, rocksteady, con un ojo puesto en África. Así, o más o menos así, define su música Blues Kang, un sexteto dispuesto a quitarse etiquetas. Hoy vienen presentando un disco que sale hoy mismo a la calle y que se escuchará en directo desde mañana en varias salas de Madrid, pero que antes sonará en acústico, o al menos parte de él aquí, en Agora Pulp. Tenemos aquí hoy a Miguel, que pone la voz. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y a El Pau, cantautor urbano, que también ha pasado por Barrio Canino ya aquí en Agora Sol. Hola. Y que ha publicado hace muy poquito su disco Tu Perro. Bueno, la música de Blues Kang atrapa a los amantes del reggae y a los que nunca creyeron serlo, o eso se lee por ahí. ¿Cuál es ese ingrediente secreto? Pues precisamente parte de lo que has dicho en la presentación es eso, que intentamos huir de lo que son los tópicos y los clichés propios de este género como de cualquier otro, ¿no? O sea, también el cantante de blues se supone que ha tenido que vender su alma al diablo, y el de pop tiene que tener una melancolía permanente, ¿no? Entonces pues huimos un poco de eso y tratamos de buscar un poco nuestro propio lenguaje. Pero el Pau no puede huir ahora de etiquetas cuando hace unas semanas se calificaba como mugre tropical. Pero eso era hace una semana, ¿eh? Ahora soy otra cosa. Bueno, ya nos contarás. Ahora os cuento. Bueno, volvemos a Blues Kang, que tiene ya una trayectoria de casi 5 años o así, ¿no? Comenzó con 4 miembros, pero ahora sois 2 más. ¿Cómo nació y cómo ha ido evolucionando este proyecto? Nació eso hace 5, casi 6 años, a raíz de un momento en el que justo empecé a escribir canciones, y desde entonces pues siempre he recurrido a amigos que con los que siempre he compartido música. Varios de ellos ya no están en la banda, pero no digo que hayan sido reemplazados, sino que han dejado su lugar a nuevos amigos, a nuevos músicos, y de hecho pues es una gran familia que va creciendo. ¿Cómo ha sido crear la experiencia de crear el disco? ¿Cuánto tiempo habéis invertido en él desde que comenzasteis? ¿Cómo os lo habéis planteado? Este último disco, el The Wiser The Better, es un proyecto que surgió de manera muy natural, porque justo, bueno, tengo aquí a mi lado a Nicolás Navarro, voz y percusión en Blues Kang, que se incorporó a la banda pues justo hace 1 año y 1 mes aproximadamente, en una gira que hicimos por Galicia. Y en aquel viaje pues grabamos un vídeo con el realizador Fernando Evia en una playa, quedó muy bonito, así acústico, medio improvisado. Y desde ese momento, en parte porque hemos trabajado mucho más el aspecto vocal de la banda y porque yo también he incorporado mucho más la guitarra acústica a las composiciones, ha sido casi natural el juntarnos también en un formato más reducido con otros timbres, otras sonoridades para darle protagonismo a esas armonías en las que hemos trabajado durante este tiempo. Pues si os parece, vamos a escuchar el primer tema de la tarde. No sé con qué queréis empezar. Pues empezamos Nicolás y yo. Venga. Nicolás está aquí también, que no hemos dicho nada antes. La ha tenido que mencionar Miguel, pero está aquí en el estudio también, que va a poner la percusión. De ahí, mira, si quieres. Esto es Coexist. No, hey, hey, hey, hey, me no want to fake, no want to fake, no, hey, hey, hey, hey, me no want to fake, no want to fake, no, hey, hey, hey, hey, me no want to fake. Don't say, don't look like you don't know. Them teeth don't look like you don't have anywhere to go now, anywhere to go. No need to know who I'm gonna be before who I am. No need to go if I want to. If I want to lay down worries, lay down back, no. Hey, hey, hey, hey. No want to fake, no want to fake, no. Hey, hey, hey, hey. We just want to love now. Hey, hey, hey, hey. We just want to love for a while. Try, week pass by, we are doomed to each other. We could be less than beloved. What you need that I got, what you got that need. Bulletproof vest will expire when home becomes sound. Give me the reader. The 100 different shapes of a feeling. What? None's better than another. The point is how to control them. Coexist so we can get to a mixed up of you and me. Oh, don't delay. Our training going to be too much more. Coexist so we can get to a mixed up of you and me. Don't be late. Our training going to be too much more. A la percusión y a los efectos especiales. Oye, esto suena muy bien, con un par de voces, una guitarra y una caja de cartón. Yo ahora ya no quiero cantar, no sé, ¿eh? No sé cómo tiene que sonar esto sobre un escenario que comenzará a oírse mañana, ¿no? Increíblemente bien. Claro. ¿Qué te voy a decir? Bueno, lo corroboro, ¿eh? Es increíble. Si dos hacen esto, imaginaros el doble, ¿eh? Bueno, ahora te escucharemos a ti también, así que... Bueno, lo primero, así después de escuchar el primer tema, quería saber, estos seis componentes que sois, ¿habéis ido incorporando cada uno vuestros propios gustos o vuestras propias influencias a lo largo de todo este tiempo? ¿Qué ponéis cada uno del grupo? Además de esa creencia común por el reggae. Pues empieza Nico. Hombre, creo que cada cual es de su padre y de su madre, y considero que en el camino en el que estamos, todos hemos aportado algo. Yo, el niño en la batería, pues es una claqueta caminando, y además pues todo lo explica tan bien que todo entra. En el bajo lo tenemos a Pablo, y Pablo es una persona... Además de excelente músico, pues es una claqueta. Claqueta es una persona que pues eso, que toca muy bien, muy comedido, es muy seguro. Entonces, pues considero que tanto seguridad como espontaneidad y amistad, ¿sabes? Con eso, luego frescura, mucha frescura, cada cual ha aportado. Entonces, pues no deja de ser algo original, es algo distinto. Esto no quiere decir que sean mejor o peor, pero es diferente y eso es lo que notamos al momento de tocar con todos juntos y lo que transmitimos con la gente, ¿no? Yo entiendo que es una suma de etiquetas para negarlas todas. O sea, tenemos tantas etiquetas, hacemos tantas cosas que negamos cualquier tipo de posible clasificación, ¿no? No, es que, mira, a nosotros nos escuchan niños, nos escucha gente adulta, nos escucha gente que le gusta el reggae y gente que le gusta el blues, o gente que le gusta la música. Hay muchas veces que lo estamos pinchando porque nos gusta nuestra música, lo estamos escuchando en donde sea, en nuestro trabajo o tal, no saben que somos nosotros mismos, en otra actividad quizás, y les mola la melodía, y considero que es porque lo que se está reconociendo es un trabajo hecho de manera comedida. Comedida y con una buena trayectoria también de salir fuera, porque habéis recorrido una gira con bastantes... acompañasteis a Groundation, ¿no? Y luego también os invitaron al Festival Charlotte Street Blues. ¿Cómo han sido esas experiencias y qué os habéis traído de todas ellas, en colaboraciones? Pues de tanto esas como que son las más relevantes y las que más llaman la atención, hasta las que son de palmar. De todas, lo que te llevas es aprendizaje. Entonces... por una parte desmitificas algunas cosas de los artistas grandes, ¿no? Porque te puedes relacionar con ellos, ves cómo trabajan antes del concierto, durante y después. Entonces todo eso, pues, te des cuenta o no, conscientemente o no, te lo llevas a tu terreno, pero no ya solo el musical, sino el personal. O sea, es aprender a ser persona en diferentes contextos, en diferentes ambientes, con gente de lugares diferentes, y esas experiencias en concreto, pues, fueron muy... muy productivas y muy satisfactorias, porque además de ser buenas, eran relevantes. Hay una pequeña joyita que se ha quedado como a las puertas de formar parte del disco, tenemos entendido, y que solo vais a poder escuchar aquí en Agora Pulp, en principio, en la que colabora el Pau, ¿sí o no? Exactamente. Bueno, pues si os parece, vamos a darle forma a ese bonus track. ¿Y cómo se llama? ¿Tiene título siquiera? Como se ha quedado ahí... Pues tiene varios, ¿no? Cada no día sé. Tiene un título. Sí. ¿Cómo se llama hoy? Pues diríamos que Persiguiendo la Felicidad. Oh. Es un poco lo que apuntamos, ¿no? Es un poco a lo que se apunta en la vida, a perseguir la felicidad. Every other day I fall into the same mistake. To make my way, I'm on my thoughts. Running. We can begin on Monday. Bet against stretches Sunday. I regret not having got out before. Hoy me levanté sin. Conmigo mismo, con el mundo entero, grité no quiero seguir viviendo. Y como tiempo atrás ya me venía diciendo, ¿a dónde van más para atrás? ¿Acaso no tuviste suficiente en ver caer a los demás? Respuestas prácticas, siempre táctica, y siempre fuiste malo lengua y bueno matemática. Y voy buscando la felicidad. Y voy buscando, ando. Y voy buscando la felicidad. Y voy buscando, ando. Science fiction. Everything's a mess. I belong to heat. But I feel like from outer space. Y me despierto pa' saber que estoy viviendo. Nunca nadie dio con el manual de este cuento. Me levanto, me caigo y lo intento. Siempre fue mejor reírse que vivir en el intento. Y dice, y voy buscando la felicidad. Encuentro la felicidad. Qué maravilla, chicos. Una maravilla. Se ha podido oír que según van llegando incorporaciones nuevas, aquí a los micrófonos va sonando mucho mejor. No sé cómo sonará mañana en Madera Cayuco, ¿no? Porque presentáis el disco. No lo presentamos, pero bueno, tocamos. Tocáis ahí y me parece que también está el Pau, ¿no? Sí, vas a estar tú acompañando. Ahí, somos unas cuantas bandas ahí. Pues sonará muchísimo mejor que de lo que ha sonado ahora. Así que nada, invitamos a todo el mundo a asistir allí mañana. ¿A partir de qué hora será? Y recordarnos también más fechas de estos días en Madrid. Creo que nosotros estamos a partir de las 3:30 aproximadamente. Y Pau, me parece que estás a las... Pues yo después, justo, vamos seguido, o sea que para no perderse me, han de no perderse se. Bueno, que hay que estar ahí, sabes que además hay un montón de bandas que merecen mucho la pena. Hay un, va a haber una mezcla de culturas interesante, música étnica, folclore de diferentes sitios. O sea, que invitamos a la gente a que vaya a las 3:30, que se vaya con el bocata o el tupper y se queden por ahí. Iremos informando del fútbol, porque como coincide, pues... Eso, siempre para... coincide con el fútbol, tienes que hacer como ya una doble carrera de comentarista deportivo. No, no, si no, no hay tu tía, la gente no viene. No, pues informaremos a cada minuto de todos los goles y... Pues ahora tenemos tiempo para un tema más y yo no sé si vamos a escuchar, por supuesto, algo de Wiser the Better para cerrar, si queréis, y alguna impro de Pau si se atreve con algo que aquí para Agora Pulp también, que sería una maravilla. Venga, pues sí, nos hacemos algo ahí, unas percus ahí, tío. Lo que quieras, ¿sí? Que le dé el Pau. ¿Sí? Sí. Venga. Y que darme algún tipo, una palabra, una frase, sobre qué os gustaría. Aquí estamos en una cosa que se llama Agora Pulp Revolución Cultural. Estamos en Agora, conoces a los caninos, que también son como primos hermanos. Puedes meteros también en la canción si quieres. Pulpos contra perros. Pulpos contra perros, ¿no? Una pelea, una batalla submarina. Vale. Batalla callejera. Batalla callejera tropical de pulpos contra perros. Han escapado de la perrera esta mañana. Pulpos, perros, cangrejos, cucas y ranas. Han escapado de la perrera, ya han llegado al centro. Ya han montado un radio, televisco y alimento. Llenan Don Martín, no abren los kioscos. El museo del jamón nos pone a todos gochos. Baja Patocha, la tiri del calle. Esta noche que la calle no se calle. Esto nació en el 15M. Pirandibu babu beba pa, du bandibab tu bebo rabo vivo pa. Hay pulpo, hay perro pa desayunar. Y grita bomba, apocalipsis en el subsuelo. Las ratas cuca larvas van dejando su agujero y gritan bomba. La luna que alumbra el suelo. Esta noche hay revuelta, el eje de este imperio se cae. El eje de este imperio se cae. Y el eje de este imperio se cae. Y el eje de este imperio se cae. Y el eje de este imperio se cae. Bueno, pues así de bien, y mucho más tiempo os lo vais a pasar mañana si vais a Madre Cayuca a partir de las 3:30. Y a todas las fechas, las que podáis ver a Blues Kank, que tendrá unas cuantas, ¿dónde lo podemos consultar? Todas las giras, todas las fechas que tenéis para estos días. En blueskank.com, que ya desde hoy estará en el disco en descarga y ahí anunciaremos todas las fechas. Eso, mañana en Tabacalera, el día 10 estaremos en Madrid también, en un concierto acústico bastante íntimo. Invitamos a todo el mundo a que venga y a que busque el lugar y la hora en nuestra web. Muy bien, pues todos a blueskank.com y mañana a Madre Cayuco a ver a Blues Kank en directo. Y al Pau. Y al Pau, que va después. Yo también juego. Muchas gracias a los tres por estar aquí y esperamos muy pronto. Vale, yo quiero aprovechar, así como no tengo fechas del Pau, pero quiero decir que todos los miércoles estamos en el Teatro Alfil al Trontrán, que es un grupo de improvisación, teatro musical, que tenemos, en la que improvisamos un show enterito con música y teatro. Pues esto seguro todos que... Todos los miércoles, Teatro Alfil. ¿A qué hora? A las 10:30. 10:30. Muy bien. Apuntadísimo. Y ahí ya, pues bueno, el Pau en el Facebook y ahí ya vais enterando de los próximos boletes. Muy bien, pues al final del programa en la agenda volvemos a recordar todos estos eventos, tanto de Buscan como del Pau, para que la gente vaya, ¿vale? Muchísimas gracias. Un abrazo gracias. Y muchas gracias por venir. A vosotros, chicos. Hasta luego. Y ahora nos vamos con la tercera y última entrega de Los Ciegos, de Moritz Metterling y nuestros chicos de Radioteatro. Pero antes de ir a la tercera parte definitiva, os vamos a dejar con un poquito del segundo capítulo para que refresquéis cómo les va a esos cieguitos en esa isla tenebrosa. ¿Está tornando? Creo que se está levantando una tormenta. Yo creo que es el mar, ¿eh? ¿El mar? Es el mar. Pero si está a dos pasos de nosotros. Está a nuestro lado. Lo oigo alrededor mío. No tiene que ser otra cosa. Oigo el ruido de las olas justo a mis pies. Yo creo que es el viento por entre las hojas secas. Creo que las mujeres tienen razón. No va a llegar hasta aquí. ¿De dónde viene el viento? Viene del lado del mar. Siempre viene del lado del mar. Claro. Nos rodea por todas partes. No puede venir de otro sitio. ¡Dejemos de pensar en el mar! Pues sí. Habrá que pensar en él si va a alcanzarnos. Pero usted no sabe si es el mar. Oigo las olas como si fuera a meter las dos manos en el agua. No podemos quedarnos aquí. Puede que las olas estén alrededor de nosotros. ¿Y dónde quiere ir? A cualquier parte, a cualquier parte. Yo no quiero oír el ruido de estas aguas. Vayámonos, vayámonos. Esperad. Me parece que oigo otra cosa. Escuchad. ¿Algo se acercando? Ya viene, ya viene, ya vuelve. Viene con pasos pequeños, como los de un niño pequeño. Shh, dejemos por hoy de hacer reproches. Creo... que no son los pasos de un hombre. Ay, ¿quién está ahí? ¿Quién es? Tenga piedad de nosotros, estamos esperando desde hace mucho tiempo, por favor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Tenga piedad de nosotros. Estamos esperando desde hace mucho tiempo. Es que me ha puesto en las rodillas. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Es un animal? Ay, creo que es un perro. ¡Es el perro! ¡Es el perro del hospicio! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Viene a sacarnos de aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Viene a liberarnos! ¡Ha seguido nuestras huellas hasta aquí! ¡Ah, me está lamiendo las manos como si no me hubiera visto en siglos! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven, ven! A lo mejor va delante de alguien. No, no, está solo. No oigo venir a nadie. Ya no nos hace falta otro guía. No hay otro mejor. Nos conducirá a donde queremos ir. Nos obedecerá. Yo no me atrevo a seguirle. Yo tampoco. ¿Por qué no? Él va mejor que nosotros. No escuchemos a las mujeres. Algo ha cambiado en el cielo. Respiro más libremente. Ahora el aire es puro. Es el viento del mar. ¿Qué pasa entre nosotros? Me parece que se va a hacer de día. Creo que está saliendo el sol. Creo que va a hacer frío. Sí. Encontraremos nuestro camino. Está tirando de mí. Está tirando de mí. Está loco de contento. Ya no puedo sujetarlo. Seguidme. Sí. Seguidme. Volvemos sí, a casa. Sí, volvemos. ¿Dónde está? Tenga cuidado. Tenga cuidado. Esperad. Esperad. No me sigáis todavía. Volveré. Se ha parado. ¿Qué pasa? He tocado algo muy frío. ¿Qué? ¿Pero qué dice? ¿Qué? Ya casi no se oye su voz. Que he tocado algo. Creo que he tocado un rostro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Ya casi no se le entiende. ¿Qué le pasa? No sé todavía. ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Tan no lejos está ya de nosotros? Hay un muerto en medio de nosotros. ¿Qué? ¿Un muerto? ¿Muerto? ¡Os estoy diciendo que hay un muerto en medio de nosotros! ¡He tocado el rostro de un muerto! ¡No puede ser! ¡Estáis sentados al lado de un muerto! ¿Alguno de nosotros tiene que haber muerto de repente? A ver, hablad para poder saber quién está vivo. ¿Dónde estáis? ¡Contestad, contestad todos juntos! ¡Yo estoy aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Ya no distingo vuestras voces, habláis todos igual. Todos estáis temblando. Hay dos que no han contestado. ¿Dónde están? Estaba dormido, dejadme dormir. No es él. ¿Y la loca? Está sentada al lado de mí. La oigo respirar. Creo que es el sacerdote. ¿Qué? ¿Cómo? Está de pie, venid aquí, venid aquí. Está de pie. Entonces no está muerto. ¿Dónde está? Vamos a ver. A ver. Está aquí. ¿Es él? Sí, sí, lo reconozco. Dios. Dios mío. Dios mío, ¿qué va a ser de nosotros? ¡Padre, padre! ¿Es usted? ¡Padre! ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa? ¡Conteste! ¡Estamos todos a su alrededor! ¡Traed agua! ¡Puede que todavía viva! Probemos, quizá pueda volver a conducirnos al hospicio. Es inútil. Ya no oigo su corazón. Está frío. Muerto sin decir nada. Tendría que habernos avisado. ¡Qué viejo era! Es la primera vez que toco su rostro. Es más alto que nosotros. Sus ojos están abiertos de par en par. Ha muerto con las manos juntas. Ha muerto así, sin razón. No está de pie. Está sentado sobre una piedra. Dios mío, Dios mío. Yo no sabía nada. Nada. Estaba enfermo desde hace mucho tiempo. Hoy ha debido de sufrir mucho. No se quejaba. Nunca comprendemos. ¡Nunca! Vamos a rezar alrededor de él. Ponos de rodillas. Yo no me atrevo a ponerme de rodillas. No sabemos sobre qué nos arrodillamos. ¿Estaba enfermo? No nos lo había dicho. Oí que hablaba en voz baja al irse. Creo que hablaba nuestra joven hermana. ¿Qué dijo? No quiere contestar. ¿Que no quiere contestarnos? ¿Dónde está? ¡Hable! Le habéis hecho sufrir demasiado. Le habéis hecho morir. No queríais avanzar. Queríais pararos a sentaros en las rocas del camino. ¿Para comer? Habéis murmurado durante todo el día. No. Yo le oía suspirar. No. Perdió el valor. Estaba enfermo. Usted lo sabía. Nosotros no sabíamos nada. Nunca lo hemos visto. ¿Cuándo hemos sabido nosotros algo con nuestros pobres ojos? Él no se quejaba. Ahora es demasiado tarde. He visto morir a tres personas, pero nunca así. Yo no le he hecho sufrir. Ahora nos toca a nosotros. No, no, yo no le he hecho sufrir. Yo no le he dicho nada. Yo tampoco. Le hemos seguido sin decir nada. Ha muerto yendo a buscar agua para la loca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde iremos? ¿El perro dónde está? ¡Tire de él! ¡Tire de él! ¡Apártelo! ¡Que no quiera abandonar el muerto! No podemos esperar al lado de un muerto. No. ¡No podemos morir aquí en las tinieblas! ¡Claro que no! Quedémonos todos juntos. Sí. No nos separemos los unos de los otros. Eso es. Cojámonos de la mano. Sí. Sentémonos todos sobre esta piedra. ¿Dónde están los otros? ¡Venid aquí! ¡Venid! ¡Venid! ¿Dónde está usted? ¡Aquí estoy! ¡Estamos todos reunidos! ¡Venid más cerca de mí! ¿Dónde están vuestras manos? ¿Qué manos tan frías tiene? ¿Qué hace? Estaba poniendo las manos sobre mis ojos. Creía que iba a poder ver. De repente... ¿Quién llora así? ¿Quién llora así? Es la loca, que está sollozando. Ella no conoce la verdad. Creo que vamos a morir aquí. ¡Puede que venga alguien! Sí, yo quiero que las monjas saldrán del hospicio. Ellas no salen por la noche. No salen nunca. Creo que los hombres del gran faro podrán vernos. Nunca bajan de su torre. A lo mejor nos ven porque... Siempre están mirando hacia el mar. ¿Hace frío? Escuchad las hojas muertas. Creo que está helando. ¡Qué dura está la tierra! Oigo a mi derecha un ruido que no reconozco. Es el mar, que gime contra las rocas. Creía que eran las mujeres. Oigan, oigo los hielos romperse bajo las olas. ¿Quién está tiritando así? ¡Nos hace temblar a todos sobre la piedra! Ya no puedo abrir más las manos. Otra vez un ruido que no reconozco. ¿Quién de nosotros está tiritando de esta manera? ¡Hace temblar la piedra! Creo que es una mujer. Creo que es la loca quien tirita más fuerte. No se oye a su hijo. Está amamantando todavía. ¡Es el único que puede ver dónde estamos! Oigo el viento del norte. Creo que ya no hay estrellas. Va a nevar. Si alguno de nosotros se duerme, hay que despertarle. Sí, tengo sueño de pronto. ¿Veis las hojas secas? Creo que alguien viene hacia nosotros. No, es el viento. Escuchad. Ya no vendrá nadie. Van a llegar los grandes fríos. Oigo caminar a lo lejos. No, yo solo oigo las hojas muertas. Yo oigo caminar muy lejos de nosotros. Yo solo oigo el viento del norte. Os estoy diciendo que alguien viene hacia nosotros. Oigo un ruido de pasos muy lentos. Creo que las mujeres tienen razón. ¿Qué es esto tan frío que está cayendo sobre mis manos? ¡Está nevando! ¡Apretémonos unos contra otros! Sí, sí. Escuchad sí. El ruido de los pasos. ¡Dios mío, callaos un momento! Se están acercando, escuchad. ¿Quién? ¿Está llorando el niño? El B tiene que estar viendo algo, puesto que está llorando. Voy a su encuentro. Tenga cuidado. ¿Cómo llora? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? No tengas miedo, no hay nada que temer. Estamos aquí alrededor de ti. ¿Qué es lo que ves? No temas nada, pero no llores así. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Dinos qué ves. El ruido de pasos se acerca por aquí. ¡Escuchad! Un abrazo de un vestido contra las hojas muertas. ¿Es una mujer? ¡Ese es un ruido de pasos! ¿No ves quizás el mar en las hojas muertas? No. Son pasos. ¡Vamos a saberlo! ¡Escuchad las hojas muertas! Las oigo casi a nuestro lado. Escuchad. ¿Pero qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué es? ¿Hacia qué lado está mirando? Está siguiendo todavía el ruido de pasos. Mirad. ¿Dónde? Cuando le doy la vuelta, él vuelve a girarse para ver. Él ve. Tiene que estar viendo algo raro. ¡Súbalo por encima de nosotros para que pueda ver! ¡Súbalo! ¡Apartaos! Los pasos se han detenido entre nosotros. ¿Qué? ¡Están aquí! ¡Están en medio de nosotros! ¿Quién es usted? ¡Tenga piedad de nosotros! Temblando estoy. Vaya final. ¿Quién se anima a explicar un poquito lo que ha pasado aquí? Bueno, pues... que os cuento así un poco en general lo que, por qué hemos elegido la obra o por qué tal. Uh-huh. Bueno, pues lo primero que pensamos fue que era una obra bastante adecuada para la radio, porque siendo ciegos, y pues creo que así el público podía compartir un poco esa sensación de ceguera y de claustrofobia que se crea pues en los ciegos. Y luego, aparte, porque es una obra que, bueno, yo creo que desde que la leímos la primera vez todos, nos ha encantado, siempre hemos dicho que queríamos hacerla en algún momento, y bueno, pues surgió el momento y decidimos hacerla. Con un final mucho más abierto de lo que yo me esperaba, porque llevo 3 semanas, casi un mes ya, sin querer buscar nada de esta obra. No vaya a ser que tuviera algún spoiler, digo, están todos muertos, algo, no sé qué va a pasar aquí. Y el final es bastante abierto, en realidad. Sí, toda la obra, bueno, el final es muy, toda la obra es muy simbólica y, uh-huh. Y bueno, pues eso es una de las gracias de la obra, yo creo, es precisamente eso, que el final lo puede interpretar cada uno como quiera, cada uno sí, cada uno tenemos una idea y... Vosotros que lo habéis vivido en primera persona, ¿qué creéis que estaban, que no podían ver ellos? Más que nada creemos que el final, cuando ellos escuchan los pasos, de que se acerca a alguien y... Bueno, creemos que también es un poco una imaginación de ellos. También es un poco una metáfora de la muerte. Uh-huh. Sí, es un símbolo de la muerte y... Sí. De hecho, todo el final, pues de repente empieza a nevar, hace frío, oyen pasos, tal. Es un símbolo muy claro de la muerte para mí. Uh-huh. Pero claro, luego cada uno... Para el grupo en general pensamos es una metáfora de la muerte. Luego la... Pues los que lo hayan oído pueden... Claro, luego cada uno puede pensar una idea. A mí lo que me gustaría también es contextualizar un poco la obra. Que nos habléis de quién es el autor, en qué año se hizo esta obra, cómo se estrenó, lo que nos podáis contar para contextualizarla. Bueno, pues Maurice Maeterlinck, que el autor, es un escritor belga. Es que nació en Bélgica y esta obra se estrenó, espérate si no me equivoco, en 1896 me parece, pero no estoy muy seguro tampoco, pero bueno, creo que fue el año exacto, no estoy muy seguro del año exacto, pero Y nada, esta obra pertenece a la primera época de Maeterlinck, que tiene, de hecho, tiene una obra que se llama La Intrusa, que es muy parecida a esta, también con un bebé, una idea muy parecida, y en su primera época era así muy, muy oscuro, muy, muy simbolista, muy, muy tal, y luego, sin embargo, se hizo muy... Tiene dos obras posteriores muy, muy optimistas y muy tal, el contraste de toda su obra. Uh-huh. Y... Da la impresión de que es una obra que se podía haber escrito hoy mismo, es como muy atemporal, sí, tanto en el tema como en la forma, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más nos contáis? Pues... ¿Qué sensaciones habéis tenido montando esta obra cuando quedabais para ensayar? ¿Cómo os lo habéis propuesto? Pues ha habido de todo. Ha habido risas, muchas risas. Demasiadas, quizás. Demasiadas, quizás, porque, claro, somos un grupo de amigos y quieras que no, empiezas con... siendo muy constante en lo que quieres hacer, pero luego pues terminamos pasándonoslo bien. En algunos momentos nos diluimos con facilidad. Sí, pero bueno. Sí. Bueno, todo el grupo aquí, cada uno, además de esto que habéis montado, tenéis vuestros proyectos personales. Sí. ¿En qué estáis metidos cada uno? Pues en bastantes cosas. Realmente todos estamos... Pues yo, por ejemplo, me dedico a musicales y pues estoy haciendo... ensayando con una asociación teatral juvenil el musical de Bella y Bestia y también, bueno... tres de nosotros de aquí, del grupo, hemos montado una compañía. De teatro de verdad, no musical. Y bueno, estamos de lleno ensayando una obrita que esperamos estrenar en mayo. Y ¿qué más? Hacemos pues varias cosas. Sí. Manu y Zoe y Adri están en otra compañía... Haciendo diversas obras también, que bueno, lo pueden decir ellos. Sí, estamos también con varios proyectos entre manos. Uno se estrena el 26 de abril, ya vamos haciendo promoción, venga. Claro, ya vamos, claro, eso es lo que yo quería. Mudanza, un thriller, bueno, os va a dejar a todos impactantísimo. Es una locura. No. 26 de abril. Muy bien, ahí queda apuntada para la agenda. Manu también está en The Rocky Horror Picture Show. Yo sí, también estoy en un musical, The Rocky Horror Picture Show. Y nada, pues eso, que la próxima vez que lo hagamos ya os avisaré. Y entonces dejamos ya un poquito atrás esta obra, que a mí me parece que es una obra que no tiene ninguna concesión para con el público, para con el oyente. Es como oscura desde el principio, continúa oscura en la trama y tiene un final, si cabe, aún más oscuro. Es una obra que no regala nada, que no deja nada evidente y que exige mucho también a la persona que se pone al otro lado, ¿no? Sí, exige mucho al espectador en ese caso. En ese sentido, el espectador es el ciego también. Claro. Que es ahí. ¿No? Y no tiene un hilo narrativo, no es una obra que tenga planteamiento, nudo y desenlace tal cual, sino que el texto es menos importante que las sensaciones que transmite y hay que conectar con la obra, si no, no tiene ningún sentido. Una buena forma de conectar con esta obra es la radio, desde luego ahí estamos todos de acuerdo y creo que no podíais haber elegido una obra mejor para esta sección. Que es vuestro estreno, pero que espero que en próximas semanas tengamos más entregas de otras obras. Sí. Ahí es donde entraba Rafa, me parece. Dale. Ahora bueno, bueno, hemos pensado en la próxima obra que vamos a hacer, va a ser una obra que está muy acorde a los tiempos de hoy. Se llama Aquí no paga nadie, de Dario Fo. Y pues trata de dos mujeres que se ven obligadas a tener que robar en un supermercado porque pues no tienen trabajo, no tienen... Vamos, que no pueden vivir ya de es lo que está ocurriendo últimamente. Una situación muy utópica. Situación, sí. Entonces... Ciencia ficción. Eso es, nos parecía interesante, dado que pues ahora mismo la situación del país está bastante colindante a la obra, pues plasmarla aquí es una comedia, también nos decimos, que pues es hablar un poco de la crisis... plasmándolo un poco al lado cómico, porque pues ya para tragedias ya hay muchas en el mundo, como para también tener que hacer una obra trágica. Claro. Reírse del momento y sacar lo poquito bueno que podemos sacar de la crisis, que es poca, poca cosa. En ella se inspiró Sánchez Gordillo para su famoso mercado. Eso es, eso es. Es un biopic. Muy bien, pues esperamos tenerla muy, muy, muy prontito por aquí y también que nos contéis más proyectos personales así a nivel individual que podemos traer aquí y podamos anunciar para que la gente los conozca. Pues esto es ahora un pequeño hasta luego, porque en unos minutos os tendremos también aquí a la mesa para hacer nuestra sección de cine hoy, especial Oscars. Aquí estaremos. Porque la noche que pasamos, casi el grupo al completo que estábamos aquí, sí, en esta mesa. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de los modelos. Y eso es lo que me interesa. De la parte interesante que evidentemente está antes de que comience la ceremonia. Después ya es puro relleno. Bueno, pues de eso y de mucho más vamos a hablar a continuación en Agora Pulp. Muchas gracias por haber estado aquí, chicos. A vosotros. Os esperamos en unos minutos para continuar con este programa. Os podemos adelantar de nuestros próximos invitados, y no porque el suyo sea un proyecto secreto, que también, sino porque es una de esas propuestas que solo son explicables desde dentro. En los próximos minutos os presentamos una de las iniciativas más interesantes que se han llevado a cabo en el mundo del cine últimamente y que, de tener éxito, podría cambiar nuestra forma de relacionarnos con el séptimo arte, así como la forma de crear y distribuir este a través de la red. Hoy os presentamos Little Secret Film y lo hacemos de la mano de uno de sus impulsores, Pablo Maqueda. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien, Pablo. Empezamos por el principio. ¿Cómo explicamos brevemente el origen de esta iniciativa y las motivaciones que os llevan a impulsarla? Pues Little Secret Film es un pequeño ejercicio de innovación en el campo del cine, que es un modelo de producción que invita pues a los amantes del cine y los realizadores y realizadoras a que realicen un largometraje con unas premisas muy arriesgadas de un decálogo, que son 10 normas que se pueden resumir en que el largometraje debe de ser rodado en 24 horas, que se debe de estrenar gratuitamente en internet, que debe de ser financiado únicamente por el director. Acotar unas formas de hacer cine, pues, como un acto de amor al cine, de estrenar cine en internet gratis. Y una de esas premisas del decálogo del que hablabas es que el film sea grabado en un máximo de 24 horas ininterrumpidas. ¿Qué se consigue limitando el tiempo de rodaje a un solo día? Pues se consigue, en mi opinión, riesgo ante la cámara, que el espectador lo sienta, que sienta un pequeño equipo de profesionales, de actores y actrices unidos por desarrollar un largometraje en 24 horas, y pues eso pues deriva en planificaciones mucho más extremas, planos secuencias, grabar a toma única. Es un planteamiento pues muy arriesgado, pues que se ve pues en la improvisación, para que el espectador sienta que lo que está viviendo es algo muy muy rápido, muy pragmático. Luego, otra de las... otra norma es que impide la preparación de un guión dialogado previo. ¿Por qué esa apuesta tan arriesgada por la improvisación? ¿Qué es lo que os atrae? Pues simplemente es ponernos lo difícil. Poner las cosas más difíciles e intentar salirse de la norma para poder experimentar. Y Internet, lo bueno que ofrece es que es un campo virgen para poder experimentar y jugar. Y yo creo que invitar a los directores y directoras a que improvisen con sus actores es algo muy bonito, porque pues ofrece para el espectador pues diálogos muy verosímiles, una veracidad mucho más grande que la que da un guión cinematográfico, y pues también desde un punto de vista pues que haga que el largometraje sea pues avance de una manera mucho más colectiva, que los diálogos se vayan improvisando en base a una escaleta, y que haga pues que las interpretaciones sean frescas. En esta radio, y más concreto en este programa, llevamos ya 2 años largos hablando de Creative Commons, de derechos de autor en copyleft, y el reto un poco ahora que ya está eso ya muy sobre la mesa y muy hablado es, muy bien, cultura libre, cultura para todos, pero ¿cómo hacemos que sea posible, aun con esa libertad, poder acabar viviendo de lo que haces? Es un poco la parte complicada. Vosotros ya decís que no cobra nadie en el proyecto, ni técnicos ni actores. Explícanos un poco cómo se gestionan estos proyectos y si pueden llegar a ser rentables o para la gente que lo hace, me refiero. Sí, hombre, por supuesto, pero lo primero, pues siempre hemos querido dejar claro que pues Little Secret Film no quería abogar en ningún momento por el todo gratis, en ningún momento, ni querer dinamitar nuestra industria, y simplemente lo vemos como un acto de generosidad tanto por los técnicos como por los actores, y de ofrecer tu trabajo gratuitamente, pues ofrecer al cine un poco lo que él te ha dado desde que te empezó a apasionar. Y por supuesto que nosotros queremos monetizar nuestros proyectos, queremos vivir de ello. La mayoría de gente involucrada en Little Secret Film pues trabaja activamente en la industria y vivimos de ella, pero el Little Secret Film es una vía paralela, es un ejercicio que pretende demostrar que se puede hacer cine de otro modo y dignificar Internet como ventana de distribución. Es una apuesta arriesgada, o por lo menos hay que tener unas premisas muy claras y estar muy seguro de lo que se hace. ¿Cuántos se han atrevido a formar parte de esta iniciativa? ¿Cuántas películas forman parte hoy de ella? Sí, sobre todo, yo creo que lo bueno que ofrece y malo en Internet, en definitiva, es la capacidad de poder desarrollar tu talento de una manera rápida y pragmática y sin esperas ni largos procesos de financiación ni desarrollo. Y es lo bueno de Little Secret Film, que puede alumbrar en su seno pues desde obras muy complejas, muy trabajadas, con una calidad mucho más grande que otras, pues que sean menos interesantes, más cutres en cierto sentido, pero el modelo se puede aplicar de todos modos. Yo creo que depende un poco del talento del equipo que esté detrás de ello en sacar o no adelante una buena película. Pues si te parece, Pablo, vamos a terminar recordando dónde pueden verse las películas que ya desde el pasado día 1, si no me equivoco, ya se han ido estrenando. Y nos cuentas un las poco. Las películas son 15. Uh-huh, se pueden encontrar en la web, en littlesecretfilm.com. Y pues les invito a los espectadores a que disfruten con las películas. Y hay de todo tipo de premisas y de historias. Y sobre todo también que si hay amantes del cine, que se lancen a grabar un Little Secret Film y que lo estrenen en Internet, porque es una experiencia que lo van a agradecer, y el momento en el que veas tu obra y que sea apreciada por tantos espectadores en Internet y en Twitter, la verdad que es algo que se agradece mucho. Decíais en su día que no queríais o que no entendíais Little Secret Film como un movimiento, pero puede acabar siéndolo en realidad, si la gente, eso no depende de la persona que lo hace, sino de la gente que se va uniendo a él, y puede acabar siendo una corriente, desde luego. Sí, hombre, en ningún momento queríamos plantearlo así desde un inicio. El que es lo bueno de los proyectos, como todo, como siempre, es que una vez que ya lo estrenas ya no te pertenece, sino que pertenece a los espectadores. Y cómo los espectadores lo han estado tratando, viviendo, haciendo lo suyo, todas las referencias que hay en blogs, en Twitter, el modelo ha sido muy apoyado, ya lleva más de 30.000 visionados desde que se estrenó el 1 de febrero. Y pues la respuesta de la prensa y los espectadores ha sido notable. Y ¿cómo se puede observar esto en el futuro? Pues eso es algo pues que ya poco a poco lo iremos viendo. Un poco el intentar dejar una semillita sobre Internet y dignificarla como ventana de distribución y mostrar una vía paralela de hacer cine es algo muy bonito, que es lo que pretendemos. Bueno, pues esperamos que llegue a mucha gente. Recordamos littlesecretfilms.com para que entren a visionar todas esas películas que forman parte de la iniciativa. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Muchísimas gracias. Estás escuchando Agorasol Radio. En la Plaza en Llamas, a nuestros tertulianos les gusta opinar sobre temas sesudos. Eso no es liberalismo, ¿eh? Que el Banco Central Europeo inyecte dinero y que le dé la máquina. Eso no es liberal. Exacto. Entonces los problemas vienen por el liberalismo o vienen por la intervención. Les gusta bromear sobre ellos. Quiero ver cómo funcionarían las recetas de Izquierda Unida en otro país que no seamos nosotros. Esto es un disparo directo a Gonzalo Caro, ¿eh? Pues a mí me encantaría ver cómo funcionaría la guerra en Rusia. ¿Sí? En Siberia. Y evidentemente les gusta usar la ironía. Vamos a ver. Quitemos, total, ¿para qué sirven los ayuntamientos? Quitemos los ayuntamientos. A ver, no, vamos esto a ver. Esto de ser liberal es muy difícil, ¿eh? A ver si entendemos. Pero sobre todo, en este programa nos interesa una cosa. Que arda la plaza. Que arda la plaza. Que arda la plaza. Todos los jueves a las 9 de la noche, La Plaza en Llamas, en Agorasol Radio. Y esta sintonía que hoy nos mete de lleno en una sección especial de Nos Vemos en el Cine, hoy sin Tamara, que no ha podido venir, pero en su lugar hemos querido aprovechar el momento para, ¿por qué no?, introducirnos de nuevo en esa gala de los Oscars. Pero antes, ya conocéis a Adri, a Rafa, a Manu, a María, a Zoraida, antes han estado hablando con nosotros y se unen a la charla también, pero también está con nosotros un nuevo compañero de Agora Pulp, que hoy ha estado un poquito al margen, un poquito de oyente, pero que a partir de la semana que viene os será muy familiar. Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué vamos a poder disfrutar a partir de la semana que viene en Agora Pulp? Bueno, pues una nueva sección, vamos a llamarla Serial Freaker, para todos aquellos seguidores de ese tipo de género audiovisual, ¿no?, que ahora mismo lo devoramos últimamente, ¿no? Y vamos a intentar presentar unas pequeñas perlitas que a lo mejor no han llegado a todo el mundo, pero que son dignas de que todo buen freaker tenga en su casita, por supuesto que sí. Bueno, pues eso a partir de, bueno, de hecho semana que viene, dentro de 15 días, que sabéis, Pulp ahora va cada 15 días, tendremos este serial Freaker con Diego, que como digo se une a la charla en torno a estos Oscar que nos dejaron la semana pasada. Pues no sé si un buen o un mal sabor de boca, desde luego muchas risas y algún que otro ganador de la porra. Ganador inesperado. Bueno, ¿por dónde empezamos, chicos? A ver, empezamos por el final, si os parece, por la película que se hizo con el Oscar a la mejor película del año, por Argo. ¿Qué os pareció esa película? ¿Os parece merecedora de ese triunfo? No voy a mentir, no. No, desde luego. Manu dice que no, ¿por qué? Yo digo que no. Pues porque es una película que tampoco es para tanto. O sea, está bien, tiene un buen guión, está muy bien dirigida, pero es demasiado correcta. Se queda en eso, demasiado correcta. Le falta algo más de agallas a esa película, que no tiene. Hombre, yo estoy de acuerdo con Manu que Argo es una película que le falta algo. A mí me gustó mucho, pero es cierto que le falta algo. Pero también es cierto que entre las candidatas de este año, casi todas podríamos decir que son películas poco valientes en general. Yo Bestias del Sur Salvaje no la he visto. Yo tampoco, claro, o sea, por eso no puedo opinar de ella, pero vamos, pero te quiero decir, las demás, pues quizá la única, La Noche Más Oscura, era la única que tenía un poco más de polémica o tal, que era más valiente en cuanto a lo que planteaba, porque todas las demás, pues Spielberg haciendo la biografía de Lincoln, o pues te quiero decir, te podrá gustar más o menos, pero no es algo muy arriesgado. Entonces, criticar que algo gane por no ser arriesgada, cualquiera de las otras que hubiera ganado, realmente tampoco hubiese sido... ¿Y cuál era vuestra favorita? ¿Y por qué? La favorita de Manu era Lincoln, eso sí, seguro. Sí, desde luego, yo lo sé. Yo puse todas por Lincoln, así que no... Yo aposté por la vida de Pi. Bueno, de hecho fue la triunfadora en cuanto a número de Oscars. Hombre, merecidos. Pero bueno, casi todos técnicos también. Excepto, bueno, el director, que yo no sé si ha sobornado a alguien, o realmente es el mejor director de la historia, pero tres Oscars ya, igual es un poco excesivo, no lo sé. Bueno. Hombre, el tío Ang Lee es bueno, es bastante bueno, lo que pasa es que sí, excesivo es, desde luego. Para mí que tenga más que Spielberg es un poco insultante. Claro. Pero, bueno, pero es lo que hablábamos, que también Spielberg nunca, o sea, siempre se le ha visto mal, y eso es lo único que coincido con Manu, que Spielberg es un gran director, pero siempre se le ha visto peor en cuanto a premios de Oscars y tal, porque es cierto que hace un cine, digamos, más comercial. O sea, digamos, hace un cine más accesible a todo el mundo y tal, y no da esa sensación, aunque luego realmente muchas películas ya tengan, no da esa sensación de hacer algo más artístico, como por ejemplo si la da Ang Lee, que hace unas películas, digamos, más complejas así en principio. Y vosotros que conocéis las producciones también desde dentro, habéis sido actores de teatro, ¿cómo explicáis que haya películas que de hecho se han llevado, como en el caso de Argo, mejor película, o en el caso de Tarantino, mejor guión original, y no estén ninguno de los dos nominados a mejor director? ¿Cómo se hace esa distinción para decir, este señor ha hecho una película maravillosa, ha ganado un Oscar, pero no la ha dirigido del todo bien, ¿no? ¿Cómo es eso? Eso es pura promoción. Claro. Sí. Eso es pura promoción de ir a los medios, y el que más se venda, más va a estar nominado, más papeletas tiene. Sí, no, bueno, y luego aparte mucha gente te diría que, bueno, que una película depende del director, los actores, el guion puede ser muy bueno, los actores pueden ser muy buenos, pero el director a lo mejor no consiguió encajarlo, entonces la película queda muy bien, pero en cualquier caso es lo que dice Manu al final, que el que más se vende, pues es el que más... El caso de mejor actriz, por ejemplo, el caso de mejor actriz lo ganó porque se ha vendido muchísimo. O sea, ella no paró de aparecer en los medios. Aunque lo hace muy bien, Jennifer Lawrence lo hace muy bien, pero desde luego había actrices muy superiores. O sea, desde luego Manuel Riva... Creo que Ferreira quería decir algo. No sé, Manuel Riva, por ejemplo, está increíble. Y eso que no he visto la película, pero todo el mundo me lo ha comentado. Y Jessica Chastain en la película de La noche más oscura está también muy bien. Sí, yo creo que eran las dos favoritas, ¿no? Jennifer Lawrence también está muy bien, pero no es un papel para Oscar, desde luego. Y si vosotros pudierais, hipotéticamente, dirigir o cambiar un poco el sentido de los Oscar, ¿hacia qué películas lo dirigiríais? ¿Qué películas o qué género está ignorado en ese certamen? ¿Por qué se dice, tal vez con razón, que sea poco representativo? Pues el fantástico. El fantástico y el terror. Yo creo que el fantástico y el terror están muy olvidados en los Oscar en general. Pero de los géneros premiados, digamos, ¿creéis que el criterio para que estén ahí los hace... O sea, que estemos aquí hablando en esta radio, por ejemplo, de ese tipo de cine, ¿es lógico o estamos hablando de un cine demasiado comercial? ¿Es cine de calidad? Bueno, pero... ¿Es el mejor que se hace en el mundo? No, yo no creo que sea el mejor ni el peor. Lo que decía Manu es el que más se vende, el que más dinero mueve, el que más dinero tiene detrás. Pero también es cierto que hay películas muy buenas dentro de lo que es cine más comercial, igual que hay películas muy malas. Igual que lo que se dice cine independiente o cine de bajo presupuesto, hay películas muy buenas y películas muy malas. Entonces, los Oscars al final, lo que intentan, yo creo, es dentro de las películas que más dinero mueven, elegir las mejores o más representativas, las que a más público han podido llegar y a más público han podido gustar. Es que, de hecho, no es la taquilla la que mueve los Oscars, como se puede pensar. No. Las películas más taquilleras suelen ser la ciencia ficción, suelen ser las películas tipo Harry Potter, o que luego tampoco están premiadas en los Oscars. No es tampoco el criterio económico en última instancia el que mueve. No, claro, pero es el tema de venderse en la tele. O sea, si apareces en todos los canales, ya tienes vendida tu película. O sea, quieras o no. No, y luego además que también yo creo que la Academia se cuida un poco de premiar cierto tipo de películas por... Cierto tipo de películas por la imagen que dan en... O sea, yo qué sé, yo imagino que desde el punto de vista del público en general, la ciencia ficción o el terror no dan el mismo caché que un drama o una película de un thriller, ¿sabes? Como que tienen otra consideración, están en otro nivel. El otro día pensaba yo, Diego, fíjate, viendo la gala, digo, echo en falta, ya a estas alturas, una categoría para la mejor serie del año. Sí, posiblemente. Yo creo que está ahora mismo a la altura del cine, realmente incluso llega más gente, sobre todo a gente joven como nosotros, pues posiblemente el fácil acceso que tenemos a ellas. Sí, a lo mejor sí, para el año que viene lo vemos, ¿no? Posiblemente. No, y desde luego hay series que se lo merecerían bastante. Claro. Sí. Hay quien decía que el mejor cine en la actualidad se hace en la televisión. ¿Estáis de acuerdo con eso? Yo sí. ¿En la HBO? Desde luego, sí. HBO, evidentemente. El nivel de producciones y además el espectro de géneros que está empezando a ver, porque es raro, por ejemplo, HBO atreverse, por ejemplo, con Juego de Tronos, que si bien ahora está teniendo ese boom como pasó con El Señor de los Anillos, que todos los que seguíamos ese género ya lo conocíamos, agradecemos que esté llegando a muchísima más gente y que podamos además hoy en día, con la tecnología que hay, realmente ver lo que nos imaginábamos, yo creo, realmente en los libros. Juego de Tronos, otra propuesta, yo también creo que con pocas concesiones al público, aunque parezca una serie ahora muy mainstream, no va por la parte de la acción y por la batalla. No. Es una serie bastante sórdida, oscura, con mucho diálogo. Sobre todo de personajes, es una serie de personajes. Y donde no te puedes encariñar con nadie, hay que tener cuidado, me da pánico pasar de página. Me da pánico pasar de página. Bueno, hasta ahora hemos escuchado voces poco autorizadas, la verdad, porque aquí la que sabe de verdad de cine es María. María. Quiero decir que va a hablar la Oscars, porque la... Bueno, a ver, en verdad, tengo que decir que el otro día vi la de Argo y no me la hubiera jugado a mejor película, o sea, no. Sí, porque o sea, es cierto que apostó a huevo. Totalmente. Sí, o sea, había visto los primeros 15 minutos y dije, y luego dije no, es que no, hubiera perdido, o sea, hubiera perdido porque no. Pues hubiera... yo os digo una cosa, hasta que vi Django, que fue mi apuesta final, sí. Yo Argo la tenía como la película oscarizable del año. A mí sí me gustó. No, Argo, sí, entiendo sí, que no es una película, no acaba siendo valiente, aunque... En una lectura un poquito profunda, sí, una crítica a la CIA, yo creo que está sí, que latente. Sí. Se ve ahí, el personaje de Ben Affleck no critica a la CIA porque de hecho está dentro, pero el espectador desde fuera sí puede haber una crítica hacia las acciones de la CIA. Y yo al final la tiré por Django, pero sí hubiera apostado por Argo, fíjate, sí me gustó. Pero es que María no solo acertó película y acertó director, acertó mejor montaje de sonido, el mejor corto de animación neozelandés. Era media. Sí, era tu mejor corto. Mejor corto documental. Bueno, pues no quiero dejar a nadie con la pala en la boca, Diego. No, yo desde mi punto de vista un poco inexperto de la gente que tenemos hoy aquí, es muy curioso lo que hablabais antes, lo de la evolución a la hora de ser nominados, a la hora de ser premiados las semanas antes, como algo posiblemente... no se esperaba al principio realmente, de hecho a lo mejor a través de esa crítica de muchos medios de cómo no se la ponía al mismo nivel que otro tipo de películas, realmente ha sido como un coche, ¿no? En propulsión y al final iba encaminada, era ¡pum! Venga, vamos a darle más promoción. Sí, que es cierto que fue ganando fuerza según iban pasando las semanas, iba ganando premios en todas partes. Porque al principio ganaba La Noche Más Oscura todos los premios, o incluso, bueno, Lincoln no tanto, pero La Noche Más Oscura arrasó. Y al final no ha estado nominada ni a mejor directora. O sea, que es que... Aquí en España, ¿no? Con Imposible, que lo dijimos el otro día. Bueno. Que a mí no me... O sea, es buena, pero tampoco me parece que sea la bomba. Tiene cosas buenas, pero no sé. Y yo creo que se ha ganado los Goya porque ha tenido un mogollón de promoción también. Sí, puede que los Goya sí tiren más por la taquilla, fíjate. Es que los Oscar. Lo ya es más complicado, sí, es otro nivel. Hubo una cosa que dijo Eva H, que era en plan de que la mitad de las películas españolas que se estrenaron no las habían visto ni la mitad, porque no llegan. Se estrenan en un cine y la quitan a la semana siguiente. Con lo cual, ¿quién las ve? Claro. Bueno, pues no quiero, como decía, dejar a nadie sin opinar de esta noche, Rafa. ¿Qué tal los medios a la que viste? Me quedé dormido, básicamente, a mitad de noche. Cuando cantó Bárbara Streisand. Cuando cantó Bárbara Streisand, no pude más con ello y decidí que era mi momento. Pero, básicamente, haciendo una crítica de la gala en sí, me pareció soporífera, más no poder. Pero sí, una cosa, hubo musicales, que tú estás muy dentro de los musicales. Sí, de hecho... Me gustó que hicieran ahí un poco de homenaje a los musicales del momento y me gustó los premios que se llevó Los Miserables, aunque tampoco me quiero decir que estaban merecidos, pero podían haber sido otro perfectamente. Sí. Russell Crowe. Russell Crowe. Yo ahí difiero, fíjate. Yo ni siquiera a Anne Hathaway le hubiera dado el Oscar. Una película que no me gustó mucho y que creo que Anne Hathaway estaba muy dirigida a ganar ese Oscar, pero que no era... Anne Hathaway, para las películas que ha hecho Los Miserables, yo creo que se lució bastante. Uh-huh. Hombre, y es cierto además que hay muchas películas, actores, actrices, tal, que están dirigidos al Oscar. O sea, se ve, Lincoln es Daniel Day-Lewis, es un papel de Oscar, sí. Y él lo sabe. Eso es. Y ya está, y sabes que va a ser él, igual que Anne Hathaway sabías que va a ser ella, porque es un papel hecho para ser Oscar. Ya está. Que yo soy fan de ese hombre, entonces... No, ¿sabes? Sí, yo también, pero te quiero decir... Quiero decir que, vale, a lo mejor es para él, pero yo creo que si no es buen actor... Es que es flipante ese hombre haciendo ese personaje. Sí, es un muy buen actor, pero si hiciera del dueño de Bar Paco en vez de Lincoln, a lo mejor no. A lo mejor. Que os iba a comentar una cosa que lo he comentado antes a modo de anécdota, que no sé dónde lo he leído, pero que por lo visto no lo captaron las cámaras, que cuando ganó el corto de Paperman de animación. La productora, por lo visto, se emocionó y empezó a lanzar como avioncitos de papel o algo así, y entonces los de seguridad la echaron. Y por lo visto las cámaras de la BBC pues no lo captaron, y en plan lo he leído en algún sitio por internet, y me ha parecido bastante curioso, o sea, no sé. Bueno, pues esta ha sido nuestra sección especial de Nos Vemos en el Cine. Diego, nos vemos dentro de 15 días con tu serial Freakers. Estamos en 15 días aquí. Muchas gracias, chicos, por haber compartido esta tarde de radio con nosotros. Y dentro de también 15 días... Sí, ¿no? En 15 días tenemos preparado el primer... ¿Lo haremos también en tres partes o tenemos pensado cómo va a ir...? Pues no lo tenemos aún planificados. ¿Aquí nadie paga? Mínimo seguramente serán tres, pero no lo sabemos aún. En principio tres partes, pero tres igual partes. Tenemos que cuadrar algo más. Pero... Vale. Pues también, en 15 días estreno de Aquí Nadie Paga, de Darío Fo, en Radio Teatro, en Agora Pulp. Muchas gracias, chicos, de nuevo, de corazón. Gracias. A vosotros. Estás escuchando Agorasol Radio. Listas abiertas. No es necesario yo casi ni presentar cuando oímos esta música de fondo. Marcos Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Hola, Claudia, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Bien, aquí pasando la tarde con Radio Teatro y los Oscars. Muy bien, muy bien. La verdad que está quedando un programa, bueno, la más de chulo. Pues pude escuchar casi desde el principio y la verdad que, bueno, ¿qué voy a decir? Bueno, pues vamos a meternos de lleno ya con una nueva edición de Listas Abiertas, la mejor música Creative Commons en Agora Pulp. ¿Qué nos traes hoy, Marcos? Bueno, pues comenzamos esta nueva edición con un poquito de hip-hop de la mano de SD y DKZ, que son un combo de productores madrileños que conforman el proyecto Bitcoins y que hace escasos días lanzaron una serie de remixes de clásicos del rap bajo la etiqueta R&B para celebrar sus más de 1,000 seguidores en la plataforma SoundCloud. En esta ocasión vamos a escuchar el remix que el DKZ nos regala de Ken Wade, que es un tema de Redman, el prolífico MC de Nueva Jersey que consolidara su carrera allá por los 90 en el mítico, podríamos decir, sello Def Jam Recordings. Os dejamos con Redman y Ken Wade, remezclado por DKZ. Rolling up the night, two tipping for the etc. Roger Thomas if I'm getting scoffed. I was milk last year, now I'm butter like blue bonnet. Now who got the fork? We got the fork. And yo, well, I got the line. We got the line. I never sniffed, I'm just whipped with the gift. Wicked, I'm equipped to disappear in the best Brazil. Couldn't feel me in braille. Well, I write my names on walls and smoke spots when I'm buying now. The fly guy with the force like Luke Sky. Down for M-O-N-O-C, try hunt if you fly. The funkadelic. El día soñado de Richie, con blues, con reggae a primera hora, cerramos con hip hop. Que no dice nada, pero se lo está pasando bien, ¿eh? Vaya. Bien, bien, bien. Yo me alegro por Richie, que también se da un currazo ahí, como vosotros, que bueno, que le cunda la selección, bueno, la actuación en directo, que también yo soy un fan del DAF y del Roots y de esos géneros de rocksteady, reggae, todas las diferentes variantes de esa música, pues también soy fan y la verdad que por eso os comento que hoy el programa chapó. Pues vamos, bueno, a ver qué os parece este segundo título que os traigo, de la mano de Toussaint Morrison, que sin movernos de Estados Unidos es un joven artista de Minneapolis, que presentó en Urban Home Companion, que es una plataforma de jóvenes creadores que sustenta al propio Toussaint y el productor, su productor, en este caso Dr. Whitey, y que, bueno, que el propio Toussaint se mueve pues en facetas como la de modelo, actor, pero destacaría pues sobre todo como músico, que es lo que nos trae hoy a hablar aquí de este lanzamiento. Recientemente presentó esta mixtape pues con un abultado número de títulos, 17 en total, y que lleva por título Toussaint Morrison is not my boyfriend. Hoy escucharemos el tema con el que abre este trabajo, llamado Can't Read the Party, que es todo un ejercicio de soul clásico, tal vez en contraposición a un género emergente que empezamos a conocer como Neo Soul. Vamos a escuchar a Toussaint Morrison en Can't Relieve the Party. This may sound irrational, but you can't go wrong with the bad of mine. Oh, little bookworm, we doing this or not, click D not, I confirm, I know you think I'm just kicking high pros like the rest of them guest stars at Federline Jones, but I ain't got all the time in the free world, I'll be hollering at just any library girl. Estamos ya ultimando esta edición de Agora Pulp. Ya han llegado las chicas de Sangre Fucsia preparadas para su quinta edición, su quinto programa ya. ¿Con qué nos vamos a ir, Marcos? Bueno, pues nos vamos con un poco, tal vez un poquitín de mainstream, por etiquetarlo de alguna manera, de la mano del dúo de electropop de Edmonton, de Canadá, llamado Purity Ring, formado por Megan James y Corin Roddick, que con el pretexto de lanzar su nueva web con su tienda online y demás, han colgado este cover de Grammy, un tema del rapero estadounidense Soulja Boy, en forma de descarga gratuita. Pese a la lógica divergencia de opiniones acerca de cuál de las dos versiones es más acertada, nosotros hoy nos quedamos con la que nos regala esta banda, que ya daría muestras de su buen hacer con highlights como Lofty Cries, Obedir y Fine Line, entre otros, que conformarían su disco de debut publicado el pasado año, y que, bueno, que pudimos disfrutar todos, incluso una de nuestras pasadas recomendaciones, la también canadiense Grimes, que bueno, que es también bastante fan de esta formación. Así que nos despedimos hasta el próximo Listas Abiertas con Purity Ring y Grammy. Un abrazo, chicos. Un abrazo, Marcos. I deserve a Grammy. Y terminamos, como siempre, con la agenda cultural de la semana, de esta semana y de la próxima ya, porque nos vemos dentro de 15 días. Vamos a comenzar con un documental que ha sorprendido a muchísimos por la historia que lleva, es Searching for Sugar Man, que se ha ganado el Oscar, hablando de Oscar, que estábamos antes en esta pequeña tertulia cinéfila. Searching for Sugar Man, como decía, ha ganado el Oscar al mejor documental y se puede ver en la Cineteca del Matadero hoy mismo y el próximo viernes a partir de las 10:30 de la noche. Y esta es esa propuesta de cine. Seguimos con algo de música, ¿no? Pues sí, vamos a recordar que mañana a las 3:30 en Madera de Cayuco tenemos a Blueskank. Si os han gustado hoy, que venían dos, uno de ellos haciendo percusión con una caja de cartón que tenemos aquí para los cascos. Imaginaos mañana con toda la formación lo que pueden liar esta gente. Y con el Pau también, que también va a estar con el Pau, que luego recordamos también dónde podéis ver al Pau. Vamos a recordarla ahora ya, que sale a colación. El Pau toca todos los miércoles con el grupo Altrantran a partir de las 10:30 en el Teatro Alfil. Así que todos los miércoles le podéis ver allí. Y así que terminamos también con un festival, como decíamos antes, el día 8. Recordando, en Delirios de Tinta es el Día Internacional de la Mujer. Y en relación a ello, el Instituto Cervantes trae un festival itinerante de música que se llama Espacio Femenino, en el que van a participar varias directoras y se proyectarán cine hecho exclusivamente por mujeres. Bueno, pues hasta aquí esta agenda cultural y hasta aquí esta nueva edición de Agora Pulp, que es creo la tercera de nuestro Agora Pulp 3.0, la tercera de 2013. El número 3 hoy nos ha acompañado toda la noche. Somos tres también a los micrófonos de Agora Pulp. A partir de ahora también os acostumbraréis a la voz de Diego. Diego, ¿qué te ha parecido? Perfecto, perfecto. No se puede ver. ¿Qué va a decir, no? Sabe que su puesto depende de lo que... Claro. A partir de dentro de 15 días, bueno, aparte de otros programas que también han fichado a Diego, porque es una incorporación de Agora Sol muy codiciada, a partir de dentro de 15 días, como digo, Serial Freakers en Agora Pulp. ¿Qué ganas? Prepararos para encerraros durante 2 días seguidos a devorar series a saco. Bueno, un abrazo muy fuerte, chicos. Gracias por haber estado ahí. Os dejamos con Sangre Fucsia una semana más. Hasta la otra semana.